rapidito, ¿sabe dónde? Nosotros también viajamos, pero vamos a ir a San Antonio. Mirá. Porque está con nosotros Mirta Carvajal, de la multisectorial Contra el Plomo. Estaban reclamando, están poniendo en marcha un petitorio, ya queda un día para firmar, dirigido al juez Lorenzetti. Sabemos que estuvieron de reunión. Mirta Carvajal, queremos actualizar cuál es la situación. Buen día, te saludamos, Américo y Rosana, de acá. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes y toda la audiencia? Bueno, ustedes también con el espíritu intacto, veo. La verdad que sí, es lo único que nos puede quedar intacto a esta altura. Bueno, y sabemos que, hubo pronunciamientos judiciales muy importantes que aquí compartimos. El último tenía que ver con una juntada de firmas para la Corte Suprema de Justicia. Sí, la idea es simplemente solicitarle al juez Lorenzetti, que tiene una vasta experiencia, libros escritos sobre los temas, una participación muy importante en el tema del problema del Riachuelo en Buenos Aires, que si bien es una escala y complejidad tal vez distinta a la nuestra, justamente por esto de decidir meterse en una problemática tan vasta, compleja, de tanto tiempo, creemos que es la mirada necesaria para ver cómo puede la justicia de una vez por todas destrabar esta historia interminable, que a veces es un cuento de la buena pipa, a veces es el cuento de nunca acabar, a veces no sabemos qué cuento es, pero bueno, la esperanza está en que la justicia contribuya a alcanzar la meta que tenemos nosotros clara desde hace 20 años y que es que no haya más exposición al plomo en San Antonio Oeste y que los chicos estén por fin libres de estar en cada respiración que realizan tragando más plomo, ¿no? Mirta, decíamos en estos días, ¿no?, la importancia del pronunciamiento de la justicia es que, a diferencia de lo que se planteaba anteriormente, era, bueno, que la provincia haga un informe, que Nación haga un informe, ahora no, exigir que el municipio haga informe, a ver cómo, no, exigir tanto al gobierno de la provincia, al área de medio ambiente y al municipio de San Antonio, que acelere las gestiones. Exactamente, ya, digamos, desde, si pensamos en el proceso iniciado en 2007 con los fondos asegurados para la remediación, que tengamos que a esta altura seguir viendo en los documentos oficiales que alcanzamos a ver que se está trabajando para institucionalizar los acuerdos, que se está trabajando para llegar a esto, la verdad que es inadmisible, ¿no? Cada minuto que pasa es plomo en la sangre de los chicos, cada minuto que pasa es un deterioro más para la salud de la comunidad. Y realmente tenemos que decir que las autoridades que se han visto involucradas, sea del nivel que veamos, nación, provincia, claro, o municipio, no han estado a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿cómo va a estar esta convocatoria para firmar, que están diciendo aquí la vía Roxana Rocatagliata, que está poniendo que vence mañana? Sí, porque vamos a tratar de hacer la entrega de las notas en mesa de entrada durante la semana que viene en Buenos Aires, así que no queríamos esperar mucho tiempo tampoco, porque también queremos que esto, el transitar en la justicia, en la Corte Suprema de Justicia, no demore demasiado tiempo, ¿no? ¿Y van a viajar para hacer este trámite o no? Sí, es necesario. Sí, trataremos de utilizar el viaje de alguna persona de la multisectorial o algo así para hacer la entrega en mesa de entradas directamente. Lo que vemos sobre las obras es que no se ha hecho nada, o poco. Ha avanzado muy poco en términos de la obra de Mancha Blanca. Hay un notorio retraso respecto a todos los cronogramas que uno mire, desde el primero hasta el último. Si uno se fija en la última comunicación que se dio poniendo como fecha límite el último desembolso de dinero para junio de 2016, si uno hace una mirada hacia atrás con los cronogramas anteriores, habría que estar en este momento para llegar a junio de 2016 con el fin de la obra, con la remoción de los materiales contaminados en San Antonio de ya por lo menos un 20 o un 30%. Y esto no comenzó siquiera. No tenemos la obra preparada en Mancha Blanca, porque, bueno, me imagino que estarán al tanto. Sí. Hay algunas, digamos, ha habido cierre de tranqueras de algunos de los propietarios de los terrenos por los que pasa el camino que lleva hacia el sitio de disposición final, que aducen que no se ha cumplido con los acuerdos o que no hay acuerdos o, bueno, alguna situación que nosotros tampoco conocemos muy bien, porque esos acuerdos no han sido, por lo menos nosotros nunca hemos visto, más que de que nos han dicho sí, se les va a hacer a tal obra o tal otra, pero no hemos visto los acuerdos. Y realmente parece que hay, en más o en menos, dependiendo de cuál sea el propietario del campo, ha habido bastantes problemas en esto, y por lo tanto uno de ellos, por lo menos, seguro cerró la tranquera. Sí. Y ha comunicado su abogado que han hecho una denuncia penal porque la tranquera luego fue violada. Así que es una situación complicada, que obviamente dejó sin actividad como mínimo ya 10 días. Yo estaría casi segura que son 10 días desde que se comunicó que... Qué bárbaro. Y esto no al empeorarse de esta manera no tiene solución, digamos, o bueno, hay posibilidad de mediación. A ver, tiene que haber una solución. Claro, tiene que haber, porque se tiene que hacer. Uno lo que sentido común. Estamos en una obra que tiene que ver con la salud de la población y con la salud de los chicos. Hay un amparo sobre este tema y no puede ser que no haya un camino para destrabar una situación como esta. Claro. Me parece que se cae de maduro que hay cuestiones que tienen que primar sobre otras, pero para esto se necesita el empoderamiento y la prioridad puesta en esto, ¿no? Si no hacemos nada y miramos a ver quién lo soluciona y nos vamos tirando la responsabilidad, la pelota, que lo haga esto, que lo haga aquel. Es una obra que ya hace 3 años se decidió que en Mancha Blanca fuera el lugar. Con nuestro disgusto, sí, pero las autoridades lo decidieron. Cerrado Mina Gonzalito como posibilidad, Mancha Blanca. 3 años y todavía no tenemos los acuerdos establecidos con los compromisos claros como para que el proceso fluyera. Sí. Acá hay muchas responsabilidades, me parece, en este tema, como para decir, bueno, empezamos la obra y no tenemos el acuerdo con la gente, ¿no? Imagínate, cualquier obra, cualquiera que decide hacer algo, vos no te vas a lanzar si no tenés certezas. Y sin embargo, claro, si no tenés un acuerdo hecho con los vecinos, decís, bueno, por acá tenemos que pasar. Hay que pagarle tanto, hay que hacerle tal obra, en tal tiempo. Bueno, pareciera no, bueno, los hechos nos muestran, ¿no? Si claro que no fue así, no estaríamos en esta situación. Hay alguien que decidió hacer una denuncia penal, o sea, evidentemente hay alguna cuestión que nos hizo bien, por decirlo claramente. Ahora, ¿y el municipio que en estos días, qué está haciendo en relación a este proceso? Con relación a la gente de los campos, la verdad que no, de los campos no, pero ¿qué gestiones hace el municipio de San Antonio en relación a, bueno, esta situación que es preocupante, imagino, para todos, ¿no? Yo la verdad que lo escuché al presidente del Consejo Deliberante en estos últimos días en un programa televisivo el lunes pasado, diciendo que ellos estaban dispuestos a gestionar y apoyar, y que la prioridad y bueno, lo que venimos escuchando desde hace 7 años. Sí, sí. Bueno, no, porque digo, a propósito, hubo una reunión esta semana con el gobernador y las autoridades municipales, pero la agenda estaba orientada más, sí, las rutas del municipio, San Antonio, ese tema. Vimos en la agenda. El turismo. Este tema, claro, el tema del turismo, y no vimos este tema en la agenda de la reunión entre el gobernador Y el intendente, esto corre por nuestra cuenta, ¿no? Por lo menos. Exactamente. Bueno, este es el lugar que se le da. Vos lo has dicho. Mirta Carvajal, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Esperemos que mañana, satisfactoriamente, esta convocatoria a firmar, lo vamos a seguir difundiendo aquí en Radio Encuentro, tenga todo el éxito que y la urgencia que merece. Y estamos en contacto a medida que vayan ustedes haciendo todos los pasos y las reuniones y las acciones a seguir. Les agradecemos mucho, porque realmente este es un tema que no debería estar ausente, como lo ha estado por tanto tiempo en las agendas y en las prioridades de nuestras autoridades. Y si no es la comunidad y si no es una comunidad empoderada con el conocimiento, va a ser muy difícil que esto avance con la celeridad que debiera, ¿no? Es un tema de salud. Claro que sí. Mirta, gracias por tu tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes.